Patagónico Mos Argentina. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, junto a Radio Ambulante, rescatan nuestro patrimonio cultural. Muy bien, 10:34 minutos y tenemos el gusto aquí en Radio Provincia de saludar al museólogo, naturalista, bien digo, y docente Claudio Bertonati, que además es profesor de la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural y miembro de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, que es Patrimonio Inmaterial. Realmente un gusto, Claudio, saludarlo aquí, Marcelo Mucci, en el espacio de Icomos Argentina. Y el saludo también, no pudo llegar hasta nuestra radio por una cuestión de salud, del arquitecto Rubén Vera. ¿Qué tal, Claudio? Buen día, ¿eh? Buen día, Marcelo, muchas gracias de vuelta por este nuevo contacto. Y la verdad que es un gusto charlar y hablar de temas que son verdaderamente tan, pero tan importantes, y que uno, cuando generalmente habla del patrimonio, y para aquellos que por allí no son especialistas y nos están escuchando, y hablamos del patrimonio cultural y hablamos del patrimonio natural, y que por allí, digamos, en este último tiempo la propia República Argentina, digo, como por ejemplo con la Casa Curuchetti, con otros sitios, ha sido reconocida. Pero, digamos, ¿cuál es la relación que hay entre el patrimonio cultural y el patrimonio natural? Bueno, es una dependencia mutua, digamos. Desgraciadamente muchas veces clasificamos el patrimonio para el natural, cultural, tangible, intangible, o espiritual y material. Pero esas clasificaciones son para comprenderlo mejor. Porque cuando uno empieza a recorrer la provincia o el país, el patrimonio no está disociado de lo cultural con lo natural, ni de lo inmaterial con lo material. El patrimonio es uno solo. Ese es el legado, lo que hemos heredado nuestros mayores y lo que con lo cual nos identificamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, de áreas protegidas, como las reservas naturales, parques nacionales o parques provinciales o reservas municipales, muchas veces lo asociamos con flora y fauna, con naturaleza, cuando en realidad estamos protegiendo muestrarios de nuestros paisajes. Y la palabra paisaje incluye al hombre. No necesariamente que haya poblado, sino a lo que el hombre ha hecho o ha sido protagonista en esos sitios. Por ejemplo, la isla Martín García, que es una reserva provincial, ¿no? Un área protegida de la provincia de Buenos Aires. No se protege nada más que la fauna y la flora de la isla. No, también se protege el escenario histórico donde el almirante Brown desarrolló sus actividades por la independencia. Se protegen los sitios donde estuvieron detenidos o presos varios presidentes de la nación. Es decir, que estamos protegiendo patrimonio, ¿no? A veces detrás de una figura que lidera la naturaleza, pero en realidad que hay mucho más detrás, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Bueno, y en ese ámbito, en esa posibilidad que da un poco empezar a comparar estas historias y acercarse a la realidad, ¿no? A los hechos puntuales. Hace poco tiempo estuvo en el Chaco, tengo entendido, incluso tenemos algunos links que vamos a subir a nuestras redes sociales para que precisamente la gente tome conocimiento de ese trabajo que hizo con las comunidades Qom, con las comunidades Tobas. ¿Hubo entrevistas con ellos? ¿Cómo fue ese descubrimiento, esa labor puntual? Que por otra parte, debo decir y también invitar a la gente, son muy buenos los documentales que realiza en relación a este tema. Pero ¿cómo fue precisamente ese contacto con las comunidades allí en la zona del Chaco? Bueno, primero, Marcelo, no descubrí nada, ¿no? Esa es la verdad. Uh-huh. Lo segundo es que voy a hurgar siempre, a tirar un poco de la lengua, uh-huh, a aprender, a conocer y luego compartir. A mí me preocupa mucho que hay muchos defensores del patrimonio natural, del cual yo vengo de ese lado. O sea, yo vengo de estudiar la naturaleza y mi formación tiene que ver más con el cuidado, la conservación y la puesta en valor de la naturaleza que el cultural. Pero en esta recorrida, después de 30 años, me di cuenta que mucha gente que tiene sensibilidad por el patrimonio desarrolla una mayor preocupación por lo que le sucede a la naturaleza que lo que le sucede a la cultura. Cuando pienso que una cosa va de la mano de la otra, ¿no? Y uno tiene que tener sensibilidad para las dos. Entonces me encuentro con que cuando hablamos del impenetrable chaqueño, en general nos preocupa y nos alarma el desmonte y pensamos que eso solamente afecta a las especies amenazadas de extinción o a la fauna, a la flora, pero hay mucho más detrás. Porque en ese mismo impenetrable donde vive tanta gente, también viven los seres sobrenaturales o los seres espirituales o las deidades de los pueblos originarios. Entonces, cuando uno desmonta o destruye la naturaleza, está destruyendo ese conjunto de el panteón, yo diría el panteón de dioses que tiene esa gente, ya sea Qom, Wichí, Pilagá, no importa el grupo étnico. Lo que importa es que hay otros seres, hay otros dioses que se veneran más allá de los rurales urbanos que tienen templos. Por ejemplo, los Qom tienen seres espirituales muy muy muy elocuentes, como Nowet, por ejemplo. Nowet es el dios protector de la fauna, de la flora, de la naturaleza, ¿no? Es el es como la figura máxima, que incluso es capaz de traducir penalidades para aquellos que violan la naturaleza, para aquellos que cazan de más. Ahora, cuando uno desmonta, está destruyendo el lugar donde viven estos seres. Es decir, uno no puede, si uno recorre la Argentina, va a encontrar que en los valles calchaquíes, o en la precordillera sanjuanina, o hasta en las serranías riojanas, vive Coquena o Yastay, el dios protector de los rebaños de vicuñas y llamas. Si uno sigue más a la alta montaña, va a encontrar en el dominio Coya los Apu Huamani, es decir, los dioses de las montañas. En el Chaco tenemos también distintas deidades, como yo mencionaba, Nowet. Para los Wichí, por ejemplo, Tocuaj, que es un ser pícaro, prácticamente recuerda a un semidios romano, ¿no? Donde tiene virtudes y defectos como las personas, pero con un valor trascendental en su mitología, porque todos los animales que vemos prácticamente fueron modelados por Tocuaj, y el mundo es imperfecto porque este ser es imperfecto. Pero entonces lo que digo es, y lo que he demostrado, me han demostrado las personas con las que me entrevisté, es que cuando yo le pregunto a, por ejemplo, Juana Silvestre, una mujer Qom de la localidad cercana a Pampa del Indio, una comunidad cercana a Pampa del Indio, en la provincia de Chaco, si Nowet existe, ella empieza a desarrollar sus dudas, a plantear su angustia, porque, claro, cuando ve que todo su bosque es desmontado, no concibe que Nowet, que cualquier ser espiritual o dios de los Qom viva en un área desmontado, transformado en un campo de soja o un campo de algodón. Entonces es ahí donde la conservación de la naturaleza contiene y conserva también las plantas medicinales, los frutos comestibles, las semillas que se utilizan hasta para producir artesanías, las fibras vegetales como las del chaguar, con la cual hacen sus chicas o bolsos, sus alimentos, sus maderas, y también sus seres espirituales y los conocimientos. Claudio, y todo esto, ¿no? Porque yo cuando normalmente, más allá de la cuestión estrictamente, digamos, de la destrucción de la naturaleza desde el punto de vista cultural, cuando se destruye, se hace adrede o se hace por desconocimiento. Y muchas veces uno desde acá, desde la gran ciudad, que tiene la cosa toda más materializada, y que cuando precisamente ocurre el desmonte de un sector, de por ejemplo el Chaco, uno piensa inmediatamente en esos árboles, pero no piensa en esas historias, en esos dioses y demás, que para la comunidad Qom u otras comunidades aborígenes es algo natural. Digo, ¿cómo se plantea el desafío? ¿De qué manera uno tiene que pensar para adelante cuidar precisamente nuestro patrimonio? Digo, desde esa destrucción, que puede ser adrede o que puede ser por desconocimiento. Claro, hay algo en nuestra formación educativa que está fallando mucho, ¿no? Porque tal vez lo mejor que tenemos en la formación educativa formal sea el jardín de infantes, porque ahí nos enseñan a compartir, nos enseñan a jugar y a ordenar, nos enseñan a respetarnos, digamos, y después cuando uno va avanzando en la educación formal, los valores van quedando de lado para ser reemplazados por meramente información. Es decir, llegamos a un punto donde una persona puede egresar de una universidad con la medalla de oro y ser un mal compañero, porque estrictamente se mide el cúmulo de información reunida o que se devuelve a los docentes en cada examen final. Es decir, eso nos muestra que algo está fallando. Entonces, la falla es tan dura que cuando vemos quiénes desmontan, quiénes destruyen el mundo natural, quiénes contaminan, quiénes hacen malas prácticas agrícolas o ganaderas. No es gente iletrada, no es gente analfabeta, es gente que está formada, pero mal formada, o formada estrictamente para satisfacer ambiciones cortoplacistas, sectoriales. Y yo, bueno, frente a eso nosotros podemos hacer a veces pocas cosas, pero el conjunto de... Atahualpa decía que la arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Entonces yo apuesto a que cada una de las personas que nos escucha, bueno, vuelva a lo básico, es decir, a conocer, a indagar sobre la naturaleza y la cultura del ámbito de donde proviene, de su barrio, de su localidad, de su provincia, volver a leer a los referentes, en el caso de al que le interesen los mitos, las leyendas, leer a Juan Bautista Ambrosetti, a Miguel Ángel Palermo, a Buenaventura Terán, a Félix Coluquio, para mencionar algunos nada más. Mirar los videos, por ejemplo, en YouTube de cuentos para no dormirse, hermosísimos del canal Encuentro, se pueden ver con toda la familia, ¿no? Y yo siempre digo que las leyendas, los mitos, el patrimonio intangible, se salva de un modo muy sencillo y que no requiere presupuesto. Simplemente hay que recordarlas y contarlas, ¿no? Es como las canciones, si no queremos que desaparezcan, o la reproducimos en la versión que más nos guste, o la cantamos nosotros. Claro. Entonces digo, muchas veces la gente se angustia con los problemas ambientales o los del patrimonio, y yo, bueno, está bien preocuparse, pero no nos quedemos con la angustia, sino vayamos más allá a ver, a analizar qué es lo que podemos hacer. ¿No? Muchas leyendas hoy se extinguen porque nadie las cuenta. Claro. Muchos mitos desaparecen porque nadie los recuerda. Muchas canciones de los grandes referentes del folclore argentino desaparecen o se olvidan porque no las reproducimos, no las pasamos. Y yo no apelo a que las pasen las radios nada más. No, si todos tenemos hasta celulares, todos tenemos la posibilidad de reproducir música. Entonces, bueno, recordar a los precursores, a los referentes, como yo digo, ¿no? Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Claro. ¿Los franceses, los alemanes, los chinos? No. Sí, desde un simple acto, porque es un simple acto escuchar una canción o reproducirla, estamos colaborando mucho, realmente, sin dudas. Pero lógico, porque yo te digo por lo menos lo que hago. Cuando tengo la oportunidad, llevo una canción que a mí me conmueve, que tiene compromiso geográfico, diría yo, donde se mencionan topónimos o lugares, o se menciona fauna, flora o personajes históricos, y hago una breve introducción. Digo, miren, esta canción es de fulano de tal, no sé si ustedes lo conocen, vivió, nacido en tal provincia, dedicado a tal género musical. Bueno, escúchenla. Y después de eso, bueno, cada persona se puede reservar el derecho de si le gusta o no le gusta. Pero siempre es importante dar una oportunidad. Yo siempre digo a mis alumnos, cuando hablamos de temas, incluso cuando damos cursos con un colega, Carlos Fernández Balboa, siempre digo, decimos nosotros, bueno, vos tenés todo el derecho del mundo a que no te guste algún género musical, pero primero escuchalo. Claro. Porque la gente te dice, a mí el folclore no me gusta. Primero, para criticar hay que saber qué se critica, hay que conocer, ¿no? ¿Viste? Mucha gente de joven te dice, no, a mí el folclore no me gusta. Nosotros nos dicen, ¿qué es lo que no te gusta? Claro. El cani, la chorrillera, la zamba, la cueca cuyana, el valsecito criollo, el gato, la chacarera doble, la chacarera simple. Y ahí, cuando vos abrís el abanico, se te quedan mirando como diciendo... Ah, todo eso es el folclore. Si vos te permitís, seguramente algo te puede llegar a gustar, creo, ¿no? Tal cual. Claudio, lástima que el tiempo siempre nos corre. No hay problema. Vos sos un hombre también de los medios. ¿Seguís presentando documentales por los canales? ¿En qué andás, Claudio, por este tiempo? Sigo dando charlas, compartiendo como con ustedes ahora, ¿no? Desvelos, esperanzas, pero sobre todas las cosas, optimismo y esperanza, porque esta no es una batalla perdida y hay mucho por rescatar todavía, y cualquier persona de buen corazón que tenga cariño por su tierra puede sumarse a este rescate con alguno de los consejos que dimos. Atahualpa decía siempre, Yupanqui, que paisano es el que lleva el país adentro, ¿no? Tremenda definición. Sí. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ser mejores paisanos, ¿no? Y para ser buenos paisanos hay que conocer la tierra, conocer las expresiones culturales, conocer el paisaje, las especies que lo conforman, aunque sea de las de nuestro entorno, ¿no? Y después contarlo, ¿no? Una de las creo yo, de las grandes misiones que tenemos es compartir, como cuando íbamos al jardín de infantes. En lugar de golosinas acá, o juegos, compartir además lo que nos une o debería unirnos, que es el patrimonio que conforma nuestra identidad. Tal cual, ni más ni menos. Claudio, un gusto y retomamos la charla en cualquier momento. Aquí siempre este programa está abierto a escucharte y a compartir tus pensamientos. Un gran abrazo. Gracias. Un abrazo también a Rubén Vera. Exactamente, que está con algún problemita de salud, pero nos está escuchando seguramente. Que se mejore pronto. Exactamente. Chao, Claudio. Grande, gracias, gracias. Claudio Bertonati, museólogo, naturista, un hombre de la cultura, un hombre del patrimonio y un lujo que nos dimos en la mañana de este sábado aquí en Radio Provincia. Icomos Argentina, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, junto a Radio Ambulante, rescatan nuestro patrimonio cultural. Subite con nosotros a Radio Ambulante. Comienza.